341.40. La final de esta prueba será a las 3 de la mañana en Colombia con la participación de los 12 mejores. La colombiana María José Uribe también terminó su participación en el golf femenino en la casilla 50 con un total de 290 golpes, más 6 sobre el par. La ganadora de la medalla de oro fue la estadounidense Nelly Korda con un total de 267 golpes, 17 bajo el par. A las 2 y 8 de la mañana, el palmireño Kevin Santiago Quintero hará su aparición en la primera ronda del Keirin en la Serie 5. Estaremos atentos a su desempeño. Muchas gracias, Sebastián. Y en otra información internacional, el grupo Hezbollah lanzó este viernes desde el Líbano más de 10 cohetes contra Israel, que replicó con ataques en una escalada de tensión entre el Estado hebreo y el movimiento chiita apoyado por Irán. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en Instagram y Twitter como @CaracolRadio. Vivimos en días en los que se debe tener cuidado con las noticias falsas, información a medias o no precisa. Para estar bien informado cada tarde, conéctese con la Luciérnaga de Caracol Radio. Las muertes por COVID se están dando en un 98% entre los no vacunados. Decir que la vacuna no sirve es casi criminal. No se pierda los grandes personajes que pasan todos los días por nuestros micrófonos. Hola, soy Mariana Pajón, campeona sudamericana, iberoamericana, interamericana, centroamericana y todo lo que rime con Ana, porque en los Olímpicos son la que más gana. Y no olvide que con nuestros cursos de radio aprende autocrítica y se le garantiza una sonrisa. Le enseñaremos a no confundir las palabras. Es la pasadera, pasarela de la moda, hombre. La pasadera. La Luciérnaga, de Caracol Radio. Dirige Gabriel de las Casas. Este domingo estaremos a las 10 de la noche en Armonía y hablaremos con Maite Sepúlveda sobre cómo podemos dejar de ser pesimistas y abrirnos a las diferentes enseñanzas que nos trae la vida. También hablaremos de qué es la sororidad y cuáles son los nuevos roles en la masculinidad. Todo esto en Armonía, el espacio para abrir la conciencia, empoderarnos y sacar nuestra mejor versión. Aquí, por Caracol Radio, más compañía. Caracol Radio, más compañía. Amigos de Caracol Radio, ¿qué tal? Aquí estamos en los especiales musicales, celebrando fechas especiales y desde luego llevándoles a ustedes una temática para que disfruten de la música y también de algunas de las historias de las canciones más importantes que tenemos y que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. 483 años de la ciudad de Bogotá el 6 de agosto, 482 años de Tunja, la batalla de Boyacá. Y hoy vamos a entregarles a ustedes canciones dedicadas a las ciudades colombianas. Son muchas las canciones que tenemos y hemos preparado para todos ustedes. Y vamos a comenzar con un tema que es ícono de la capital de la República. Si bien es cierto no tiene letra, es solamente instrumental, poco a poco se fue apoderando de la capital de la República y aún hoy en día sigue sonando como uno de esos temas insignias de la capital de la República. Este pasillo del altiplano cundiboyacense hoy está ligado a Bogotá por la tradición que encierra. Aunque no tiene letra, como lo había dicho hace un momento, su melodía es inconfundible. Compuesta por el tolimense Fulgencio García, quien originalmente nombró a la pieza como Soacha, como el municipio. Sin embargo, fue rebautizada tiempo después en honor a un establecimiento francés. Unos dicen que era una dulcería, otros dicen que era una chichería, llamada Gaité Goldouis, y que los bogotanos de la época adaptaron al español como Gata Golosa. Y esa Gata Golosa le da inicio a estos especiales musicales. Bienvenidos, hoy con canciones dedicadas a las ciudades colombianas. seguimos con este recorrido musical de canciones dedicadas a las ciudades colombianas. Hay un tema que hace parte de un trabajo discográfico que hizo Carlos Vives que se llama Corazón Profundo, un álbum de Carlos Vives que cuenta la historia de Cartagena a través de la mención de personajes importantes en la evolución de este corralito de piedra, como es conocido aquí en Colombia y a nivel internacional. Allí hay una evolución importante en este corralito de piedra y hay muchos personajes, como por ejemplo Manuel Zapata Olivella, Domingo Bencos, también Daniel Lemaitre. En esta canción Carlos Vives se rinde un tributo, además a los cartageneros de antaño y a los españoles residentes en esta tierra que defendieron con valentía la ciudad de los ataques piratas. La canción es un homenaje merecido al folclorista, querido por su entrega diaria, por enriquecer la cultura musical de un pueblo que transpira pasión por el legado rítmico de sus ancestros africanos. Menciona, por ejemplo, también a Justo Valdés, o a Graciela, o a Sofro, o a Cenelia. Aquí está precisamente Carlos Vives, que le canta a su ciudad. Del álbum Corazón Profundo, Cartagena, lo podríamos conocer así, pero realmente esta canción se llama La Fantástica. Manuel Zapata me dijo, Domingo Benco vio, se libertó en Cartagena y en la Matuna fungó. Palenque para escapar de su suerte, para llamar a su gente, para cantar por su pena, me lo contó. También me dijo Lemaitre que España no se rindió, que los piratas ingleses a su paciencia colmó. Y levantó una muralla bien fuerte para salvar a su gente, para cuidar su bandera, me lo contó. Bandero, bandero, a los niños del ciruelo, batata, batata, para la alegría de la casa. Dinero, dinero, a los viejos compañeros del ámbito musical, de la movida local. Dios bendiga a Cartagena, la fantástica, viva el África. La tocó después y contestó una leyenda llamada Justo Valdés. Y Sofro cantaba así con Cenelia y en la quemada presente, como cantando sus penas, te lo conté. Bandero, bandero, para los niños del ciruelo, batata, batata, para la alegría de la casa. Dinero, dinero, a los viejos chapeteros del ámbito musical, de la movida local. Dios bendiga a Cartagena, la fantástica, viva el África, viva el África. Dios bendiga a Cartagena, la fantástica, viva el África, viva el África. Carlos Vives, se llama La Fantástica, hoy con canciones dedicadas a las ciudades. Hay dos ciudades en el mundo a las cuales les han dedicado más canciones. Una de ellas es Sevilla, en España, y otra de ellas es Cali, la capital del Valle del Cauca. La ciudad de Cali tiene muchas canciones de muchos artistas y en todos los ritmos. Pero vamos a remontarnos a una salsa, pues, conocida como la capital mundial de la salsa. De ahí han salido grandes agrupaciones y grandes vocalistas, y hoy en día abandera este género musical en el mundo. Ahí está también Alexis Lozano, Nino Caicedo, que fundaron la agrupación Guayacán Orquesta, la Orquesta Madera de Colombia.

ciudades principales, ciudades secundarias, pueblos de Colombia son objeto de inspiración de muchos compositores en la música, y aquí los estamos recordando, aquí los estamos reviviendo en estos especiales musicales de Caracol Radio, hoy contándoles sobre las canciones, sobre canciones dedicadas a las ciudades de Colombia. Diomedes Díaz, El Joe Arroyo, Estercita Forero, Pacho Galán, son algunas de las personalidades de Barranquilla que dedicaron varias melodías a esa quilla bella que cada año congrega a muchas gentes en su aniversario. Cada vez que cumple años vamos a recordar a estos grandes artistas que dedicaron parte de su producción musical a esta ciudad. Listas musicales que cada 7 de abril suenan por todo lo alto, que embargan nostalgias de los corazones de los habitantes de La Arenosa y de aquellos que no están en La Arenosa pero que se encuentran en otras ciudades del mundo. Agrupaciones, conjuntos, orquestas, cantantes han dejado una huella musical en Barranquilla. Una canción que representa el agradecimiento del artista cartagenero Joe Arroyo, que desde los 14 años vivió allí en Barranquilla, recorrió y se enamoró de las calles de esta ciudad, significa esperanza de vida. Así le decía el Joe Arroyo a Barranquilla por su agradecimiento total, por la gran cantidad de premios que consiguió, las presentaciones y obviamente una vida que también logró artísticamente hablando. El Joe Arroyo hizo una canción que indiscutiblemente forma parte de ese repertorio musical de las canciones dedicadas a Barranquilla y se titula En Barranquilla Me Quedo. Estos son los especiales musicales de Caracol Radio. Barranquilla hermosa, yo te canto ahora, con gratitud y amor del cantor al pueblo que adora, a la nobleza y sentir de su gente acogedora, a mi patria chiquita que me apoyó. Dos equipos acostumbrados a ser protagonistas en el fútbol colombiano juegan en Barranquilla buscando una victoria que los saque de la parte media de la tabla de posiciones. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio presenta Junior Deportes Tolima, domingo 8 de agosto, 5:55 de la tarde, con Diego Rueda, Giovanni Cárdenas, Camilo Pinto, José Borda, Andrés Sánchez y JJ Trujillo. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio, más compañía. Los deportes en Caracol Radio. La información de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 la encuentra en Caracol Radio. A las 6:30 de la mañana, hora colombiana, se disputará la final del fútbol masculino. España enfrentará a Brasil por la medalla de oro. La verde amarela viene de vencer por penales a México, mientras que España superó a Japón por 1-0. A las 5 de la mañana, hora nacional, se definirá al ganador de la presea dorada en el béisbol, que será para Japón o Estados Unidos. Ya ha comenzado el juego por el bronce entre Corea y República Dominicana, que después de la quinta entrada tuvieron un total de 6-5 a favor de los asiáticos. Previo al clásico capitalino entre Millonarios e Independiente Santa Fe este sábado a las 8 de la noche en el Campín de Bogotá, el técnico de Millonarios, Alberto Gamero, ha hecho referencia al buen trabajo que vienen cumpliendo dos jugadores, Harrison Mojica como volante de creación y Elvis Perlaza como lateral del costado izquierdo. Lo de Mojica ha sido muy importante, ya está cogiendo más ritmo, está más atrevido con el balón, se está juntando más con Oribe, con McAllister y con Rengifo, Guerra cuando entra. Me parece que esas sociedades las tengo a la perfección. El trabajo de Perlaza por el lado izquierdo a mí me gusta porque le queda todo el frente en la cancha para jugar, para darle posesión al balón. Y sin embargo está profundizando el equipo tirando centros, que también es una cualidad que la va cogiendo él. El clásico capitalino, Millonario llega como líder del campeonato con 9 puntos, mientras que Santa Fe es último sin sumar unidades. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. El seguimiento de la cuarta jornada de la Liga Colombiana. ¿Seguirán Millonarios y Bucaramanga en lo alto de la tabla? Terminan los Juegos Olímpicos. ¿Qué fue lo más destacado de Tokio 2020? Anthony Zambrano de Colombia, medalla de plata. Y arranca el camino a París 2024. Y calentamos el inicio de la Vuelta a España. ¿Cómo llegan nuestros ciclistas? Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol. Sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Ya estamos de regreso a los grandes especiales de Caracol Radio. Soy Vicente Moros Ortega, su anfitrión, hoy con canciones dedicadas a las ciudades y regiones de Colombia. Desde la costa norte hasta el sur, del oriente al occidente, pasando por San Andrés, cada ciudad tiene canciones muy reconocidas localmente, pero otras han trascendido de manera nacional. Son pocos los colombianos que conocen la obra del maestro Héctor José Vargas Sánchez, compositor de la canción Soy Boyacense. Bueno, él también compuso otras canciones, alrededor de 153 canciones más. Héctor José Vargas Sánchez, el compositor y orgullo de Sutamarchán, nació el 4 de julio del año 1921. Creó obras maravillosas que en su mayoría exaltan la belleza de su departamento, del departamento de Boyacá, del campo de Boyacá, de toda su tierra. En el año de 1965 grabó con la Estudiantina, Los Folclóricos, el disco de larga duración Viva Colombia, que contenía su éxito Soy Boyacense, que finalmente le dio el reconocimiento y le permitió adelantar las posteriores grabaciones y ser todo un hit, todo un éxito en su época. Aquí está entonces esta canción que forma parte de las canciones dedicadas a las ciudades, a las regiones de Colombia. En esta oportunidad, a Boyacá y Soy Boyacense. Soy boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá. siempre de abrigo llevo una ruana hecha en el viejo telar de casa. Y con mi blanco jipa de paja, como armoniza mis alpargatas, cuando no hay chicha de mi garganta, echo aguardiente por mi garganta. Canto a mujos y torbellinos y un viva de derecho a mi patria. Sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Esmeraldinas, le doy al mundo preciosas quejas, haciendo coro con los tupianes que alegres cantan de madrugada. Rasgo mi nido chiquitireño frente a la alcoba de mi adorada. Canto a humos y torbellinos y un viva de derecho a mi patria. Sin hablar mucho marco la pauta, si de elecciones siempre se trata. Llevo en mi vena sangre guerrera, vuestro atestigo al pactar de Vargas. Soy pendenciero, tiro de frente, nunca oblata que doy por la espalda. Lucho incansable contra gobierno. Y después de estar en Boyacá, vamos a la capital de la montaña, la ciudad de Medellín. Y para los que llegan a nuestra sintonía, les contamos que hoy estamos hablando de las canciones dedicadas a las ciudades de Colombia, a las regiones de Colombia, a algunos departamentos de Colombia. Pues la capital de la montaña, o la ciudad de la eterna primavera, como es conocida la ciudad de Medellín, también ha sido fruto o blanco de producciones musicales de muchos, pero muchos artistas. Recordemos de lo más reciente, fue lo que hizo precisamente Maluma al lado de Madonna con una canción que se llama Medellín, dándole Maluma agradecimiento a esta ciudad tan maravillosa como lo es la ciudad de Medellín. Pero hay un tema que hizo el señor Diego Galé, evocando un poco más el tema de la salsa. Dice: ay, mi bella ciudad, donde expreso todo el sentimiento de una raza linda y sin igual, pura casta de gente sin par, profesionalismo, constancia, creatividad. Bueno, todo esto forma parte de este señor Diego Galé, que fundó por allá en el año de 1989, para ser exactos, la agrupación Galé. Y esta agrupación ha representado a Colombia en el mundo entero y es nacida en la ciudad de Medellín. Y Diego Galé es nacido en la ciudad de Medellín, por eso escribió esta canción tan bonita dedicada a la ciudad de Medellín. Somos como hermanos, así es Medellín. Medellín, flor de primavera, eres la primera, lo puedo decir, mi Medellín. Escucho a mi gente contar

conocida como la capital musical de Colombia. Se trata de Ibagué. Ahí hay un álbum que se llama Serenata Colombiana. Recordemos que Ibagué y el Valle del Cauca también, y bueno, muchos departamentos en Colombia, han forjado que la música colombiana no se pierda dentro de la tradición musical colombiana. Pues bien, Ibagué ha sido también blanco de muchas producciones musicales, pero más en ese tono de la Colombia antigua, del tiple, de la guitarra, del bambuco, y precisamente del compositor Héctor John Rodríguez Reynoso. Hay una canción en la voz de Arnold Bonilla que es muy bonita, del álbum Serenata Colombiana, y es dedicada precisamente a Ibagué. Y aquí la van a escuchar en estos especiales musicales de Caracol Radio, hoy con canciones dedicadas a las ciudades de Colombia. Ibagué, qué linda Ibagué, cómo olvidar tus montañas que un día me vieron nacer. Mujeres con gracia, sonrisa de miel. Ibagué, qué linda Ibagué, tus callecitas a pie, lluvia de flores, enamorados de tu hermosura, rezan tus pies, y por las noches siento una dicha al arrullarme sobre tu piel. Soñando, y estoy soñando a mi Ibagué. Ibagué, qué linda Ibagué, es tu hermoso el sol radiante besa tus pies. Ibagué, qué linda Ibagué. Seguimos compartiendo con ustedes canciones dedicadas a las ciudades y regiones de Colombia. Es increíble, ¿no? Nos encontramos con muchos artistas y de todos los géneros. Aquí digamos que estamos tocando un poco el tema tropical y la música colombiana, pero si nos vamos al género rock, rock alternativo, también nos vamos a encontrar una gran cantidad de títulos de canciones dedicadas a nuestras ciudades colombianas. Bueno, vamos ahora con una contradicción musical, si se le puede denominar de una forma. Un costeño, se trata de Lisandro Mesa, cantándole al departamento de Nariño. Recordemos que, si bien es cierto, no fue profeta de su propia tierra, el señor Lisandro Mesa no pegó tanto en la costa. Sí hizo algunos títulos y algunas canciones que fueron exitosas. Sí fue bien recibido en la parte occidente y sur de Colombia. El señor Lisandro Mesa es muy querido, por ejemplo, en el Eje Cafetero, en el Valle del Cauca y en Nariño. Y precisamente compuso una canción que comienza diciendo: écheme un trago, écheme un trago y écheme un trago aquí, y que viva Pasto, carajo. Blancos y negros disfrutan los colores del carnaval. A Pasto llegan todas las rutas. Allí Colombia se va a deleitar. Esta es una canción que compuso el señor Lisandro Mesa para la ciudad sorpresa de Colombia, la ciudad de Pasto. Y se llama así: que viva Nariño, que viva Pasto, en los especiales musicales de Caracol Radio. Castañeda de Pasto, en Catabuco me dieron cuy. Voy con rumbo carnaval de Pasto y llevo trucha del río Sucuy. Voy con rumbo carnaval de Pasto y llevo trucha del río Sucuy. Soy labriego por ancestro, mujeriego y trabajador. Traigo los pantalones bien puestos, soy buen amigo y respeto el amor. Traigo los pantalones bien puestos, soy buen amigo y respeto el amor. Échame un trago, échame un trago, échame un trago aquí y que viva Pasto, carajo. Échame un trago, échame un trago, échame un trago aquí y que viva Pasto, carajo. Que viva Nariño, carajo. Lozama, carajo. Que viva Yayagüí, carajo. Y que viva la Cruz, carajo. Y que viva la Unión, carajo. Y que viva el Charco, carajo. Y que viva Hueseco, carajo. Julio Guerrero, me saludas a la doctora Estefanía Villota y Gustavo Estupiñán. ¡Anda! ¡Entendió! Y negro disfrutan los colores de carnaval. A Pasto llegan toda la ruta, allí Colombia te va a deleitar. A Pasto llegan toda la ruta, allí Colombia te va a deleitar. Nuestras mujeres son bellas, el turista se quiere quedar. Para ver si consigue una de ellas, su belleza es sin igual. Para ver si consigue una de ellas, su belleza es sin igual. Échenme un trago, échenme un trago, échenme un trago aquí y que viva Pando, carajo. Échenme un trago, échenme un trago, échenme un trago aquí y que viva Pando, carajo. Y que viva en Cuya, carajo. Y que viva Pupiales, carajo. Que viva San Donato. Muy bien, vamos llegando a la parte final de estos especiales musicales de Caracol Radio. Mil gracias por compartir junto a nosotros hoy canciones dedicadas a las ciudades y regiones de Colombia. Hay un poema que cuando uno lo escucha, hecho canción, le toca las fibras a cualquier colombiano. Obviamente está regionalizado por el señor Jairo Varela, un hombre que nació en Quibdó, en el departamento del Chocó, pero que se radicó en el Valle del Cauca y que por allá en el año de 1979 en la ciudad de Bogotá fundó al grupo Niche al lado de el señor Alexis Lozano. Es increíble cómo la pluma, la lírica, puede convertirse en una canción tan maravillosa como lo es Mi Valle del Cauca, haciendo alusión a cada municipio del departamento del Valle, haciendo un recorrido imaginario a través de la música con esta canción tan maravillosa. Soy Vicente Moros Ortega, su anfitrión. Les deseo un feliz amanecer y sigan disfrutando de la programación de Caracol Radio. Me despido con este tema del maestro Jairo Varela, Mi Valle del Cauca. ¡Feliz amanecer! Florida. y que la viendo a Camé, quedo sabiendo a Guarapo, con rico sabor de caña, el cauca de la montaña. Primera expedición científica en el Parque Nacional de los Picachos, en el Caquetá, donde se une la región andina con la Amazonía. Tenemos unos registros de oso de anteojos, de jaguar y también de puma, en la misma cámara de trampa, en el mismo sitio. Quiere decir que el estado de salud del sitio es muy bueno de conservación. 6 comunidades étnicas protegen la selva de Matabén en el Vichada, donde se fusionan las selvas de la Amazonía con la Orinoquía. 15.943 indígenas, distribuidos en 2.591 familias, que conservando como ellos lo han hecho. 121 especies de plantas, con 249 especies de aves, 196 especies de hormigas, 198 especies de mariposas y 137 especies de peces. Planeta Caracol es compromiso de vida. Fines de semana a las 6 de la mañana. Dirige Fidel Franco. Caracol Radio, más compañía. Una red digital para compartir el conocimiento y los desarrollos del sector agropecuario colombiano impulsa el gobierno a través de AgroSavia. Es una comunidad, es una red de extensionistas y de diferentes actores que hacen parte del subsistema de extensión agropecuaria del país. Escúchala este sábado en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5:05 de la mañana por Caracol Radio. Más compañía. ¿Qué hechos puntuales sucedieron el 7 de agosto de 1819? ¿Quiénes fueron los protagonistas de la reconquista de los territorios? ¿Cómo fue el plan de Bolívar para llegar a los llanos y luego al altiplano? Escucha este sábado a las 11 de la mañana, especial 7 de agosto, un recorrido por la campaña libertadora de la Nueva Granada con José Manuel Restrepo. Caracol Radio, más compañía. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. De acuerdo a la encuesta de pulso social del DANE, un 40,6% ya ha sido vacunado al menos con la primera dosis. Fue el presidente Iván Duque y varios miembros de su gabinete los que recibieron este lote de vacunas de Moderna que fueron donadas por el gobierno de los Estados Unidos. Con información desde diferentes lugares del país. Según información de la Secretaría de Salud de Medellín, estos puntos de vacunación se ubicarán en las estaciones Acevedo, San Antonio y Poblado en la línea 1 del metro. En Cali, las autoridades han insistido en la vacunación a las mujeres en estado de embarazo. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Última hora, Caracol Radio. Es la 1 de la mañana y aquí en Caracol Radio vamos a actualizar las noticias de Colombia y del mundo. Desde esta hora inician las restricciones de movilidad en Manizales con motivo de las manifestaciones programadas para el día de hoy. Carolina Reina López. Así lo dieron a conocer desde las Secretarías de Gobierno y Movilidad de la ciudad, señalando que el objetivo es mantener la seguridad y el orden público en medio de las manifestaciones. La secretaria de Gobierno de Manizales, Diana Constanza Mejía Gran. Se prohíbe la circulación de vehículos que transporten escombros, desechos similares desde la 1 de la mañana del 7 de agosto hasta las 11:30 p.m. del mismo día. Se prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero o parrillera el día 7 de agosto entre la 1 de la mañana y las 11:30 de la noche. Destaca que el incumplimiento de estas medidas, que fueron establecidas a través del decreto 0509 del viernes 6 de agosto, dará paso a sanciones. Y mientras eso sucede en Manizales, en el área metropolitana y la zona de frontera con Venezuela, más de 500 uniformados de la policía serán desplegados ante amenazas de grupos armados. Ricardo Villamizar. Las autoridades en Cúcuta han desplegado un fuerte